De tema, vamos a hablar con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio a Federico Susbieles. Chubi, ¿cómo estás? Buen día, Mati Traversa soy. ¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno, contame a pocos días, bueno, un poquitito más de una semana, cómo va, contame a mí y a la gente, naturalmente, en definitiva, es para lo que estamos. ¿Cómo fue la semana pasada la asamblea? ¿De qué manera se desarrolló? ¿Cuáles considerás que fueron los temas más importantes que pudieron conversar con los delegados de cada una de las federaciones provinciales en la asamblea del 22 de diciembre? Yo creo que lo importante de la asamblea, primero, fue poder ir prácticamente al pleno de las federaciones, con excepción de la Federación de Catamarca, que no estuvo presente, que se pudo, bueno, conversar en profundidad, debatir. Y después, fundamentalmente, que se recuperó la institucionalidad de la Confederación, ¿no? Es un tema importante. Yo creo que la presencia de Horacio Muratore, Alberto García, el miembro también de Ciudad América, del Paraguay, realmente marca que era un tema importante y, bueno, que hoy la Confederación tiene que mirar de cara al futuro con calma, con tranquilidad, digamos, intentando abrir el juego para la participación de todos. Y, bueno, fundamentalmente volviendo a tener una planificación de largo plazo, ¿no? Y, a ver, ¿por qué se da la presencia institucional de personas tan importantes dentro del mundo del básquetbol? Elecciones, asambleas, situaciones poco deseadas a veces, ocurren en muchas federaciones a nivel mundial, Federico, y esto lo sabemos porque, de hecho, hasta federaciones en América están muy comprometidas. La de México, bueno, hubo un acuerdo hace muy poco tiempo con Puerto Rico. Pero para que en una asamblea haya autoridades tan importantes como el presidente de la FIBA y uno de los máximos dirigentes representativos en el básquetbol de este continente como es Alberto García, ¿tiene que ver con el vínculo que ellos han tenido en su pasado dirigencial con la Confederación Argentina de Básquetbol, o hubo un protocolo diferencial y FIBA quiso estar presente en la asamblea de la Confederación? Bueno, yo creo que, por un lado, el hecho de recuperar una federación tan importante como la Confederación Argentina de Básquetbol, que por supuesto ha sido la casa del origen de Horacio Muratore como dirigente internacional, y después que ha sido un proceso que ellos han venido siguiendo muy de cerca, ¿no? Todo lo que fue el trabajo de la intervención, digamos, en su momento, con participación del Comité Olímpico Argentino, Secretaría de Deportes, de FIBA, fueron siguiendo lo que fue todo el proceso de reacomodamiento administrativo y, bueno, el trabajo que se realizó y, bueno, que se iba a dar el presidente. Para nosotros realmente fue importante. El proceso de cambio de lo que fue la intervención a lo que es la gestión ahora tuya como presidente en cuanto a quienes te van a acompañar en el trabajo, ¿ya empieza a tener sus modificaciones, o mejor dicho, sus informaciones genuinas? Sí, nosotros estamos convocando una reunión del Consejo Directivo para los días 20 y 21 de enero. La idea es que el segundo día sea ampliada, que puedan participar en más federaciones. Estamos trabajando en la conformación de las comisiones, por un lado, de trabajar en la propuesta de un estatuto, que es una comisión que va a tener un plazo de 120 días de trabajo, y otro grupo de análisis que va a trabajar sobre una propuesta para el nuevo Reglamento Nacional de Paso, ¿no? Todos los equipos van a trabajar con vistas a una asamblea extraordinaria que vamos a convocar oportunamente. Y lo que tiene que ver con la planificación global, tomando unos días ahora para, tener un poco los pensamientos y, bueno, sobre la segunda quincena de enero, poner ya en marcha varias ideas y programas que tenemos en mente. La parte vinculada, estamos hablando con Federico Susbieles, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, elegido el 22 de diciembre en la asamblea desarrollada en el ente madre del básquetbol de la Argentina, y le quería preguntar a Federico, porque nombrabas el tema estatutario y el Reglamento Nacional de Pases. Para el Reglamento Nacional de Pases también habrá una comisión independiente a la estructura o a la cabeza dirigencial de la Confederación Argentina de Básquetbol para ir cambiando lo que se tenga que cambiar en comunicación con los distintos entes que componen el básquetbol argentino. Porque, a ver, me imagino que en el marco del básquetbol profesional, entre torneo federal y Liga Nacional de Básquetbol, Esto es una novedad muy importante y tiene que articular el diálogo, personas vinculadas a cada uno de los entes. ¿Es así? ¿Se va a buscar hacerlo de esta manera? Sí, esa es la idea. Digamos que, por supuesto, hay representantes de federaciones, de asociaciones, que puede estar, por supuesto, la asociación de clubes representadas, la asociación de jugadores, de entrenadores, creo que tiene que haber ya más mesas ampliadas, bueno, que vayan trabajando sobre... en este caso, un reglamento que tiene bastantes años de aplicación y que, bueno, necesita un ayornamiento para, bueno, acompañar el proceso de desarrollo y, bueno, la interrelación que tiene que darse entre los dos ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito formativo, como el paso puesto a niveles profesionales o profesionales. Y la nueva ley con respecto a los derechos de formación deportiva, ¿también va a intervenir de alguna manera en estas modificaciones en el Reglamento Nacional de Pases? O, para entenderlo, Federico, ¿eh? ¿O son dos cosas totalmente distintas? La ley que promulgó el Senado a través del trabajo de una comisión interna hace muy poco tiempo con respecto a los derechos de formación deportiva en todo el país para los clubes y lo que tiene que ver con el aspecto federativo de cada uno de los deportes de Argentina. Bueno, en este caso, el básquetbol, ¿incorporará algo de esa ley de formación a su Reglamento Nacional de Pases? Sí, la ley, de hecho, digamos, un plazo de 180 días a las federaciones deportivas para que nos adapten su normativa, ¿no? Lo que tiene que ver con transferencias y, bueno, demás situaciones, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en ese marco. Nosotros creemos que la ley es muy importante, es un gran reconocimiento para los clubes que forman jugadores y, bueno, tiene que haber, por un lado, una adaptación en lo que tiene que ver con lo formativo y, por otro lado, también una adaptación administrativa, pero, bueno, a ver que trabajar para, bueno, garantizar que estos recursos puedan ser accesibles a los clubes para, bueno, sin lugar a dudas, vigorizar todo el trabajo formativo que se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Hay muchos clubes que trabajan mucho y muy bien y que, bueno, esta entrada económica adicional seguramente le va a permitir también seguir mejorando sus estructuras de formación. Es un aspecto, imagino, y vos lo debes conocer mucho mejor que nosotros y tal vez nos podés contar. ¿La ley de formación deportiva tiene solamente un aspecto económico que es redituable para con los clubes o se compone de muchas más aristas importantes de algo que estaba ausente en el deporte argentino y por suerte se pudo promulgar hace poco tiempo? Sí, yo creo que el proyecto es muy interesante, es un proyecto bastante completo y creo que nosotros desde de la Confederación tenemos que trabajar en lograr, digamos, vigorizar este proceso de formación y también acompañar a los clubes, ¿no? Porque seguramente habrá oportunidades de poder plantear nuevas estructuras de trabajo, incorporar la multidisciplinar y poder generar estas estructuras que vuelvo a decir. En la Argentina hay muchos clubes que vienen trabajando con muchísimo esfuerzo hace muchos años y que, bueno, esto sin lugar a dudas le va a permitir enriquecer sus estructuras y, bueno, seguir logrando, digamos, tener cada vez mayor cantidad de jugadores en proceso de formación. Y que son muchos, por cierto. Sí, la verdad es que tenemos una enorme cantidad de clubes, pero, bueno, en esto uno que le ha tocado lo personal un poco ser jugador, también ser dirigente de club, uno sabe que los clubes en la Argentina, la verdad que muchas veces tienen que hacer enormes esfuerzos para poder funcionar, ¿no? Y como dirigente de club, aprovecho y te pregunto, sí. ¿Veías muy lejos a la Confederación o sentías que de alguna manera estaba presente durante en el momento que te tocó gestionar? Digo porque hoy estás en el otro lugar y me imagino que también tenés ganas de ir hacia los clubes, no los que compiten profesionalmente en el marco de la liga o en el marco del torneo federal, porque reitero, tal vez sean mucho más los formadores de jugadores y que se deben multiplicar en miles en el básquetbol argentino que los que compiten profesionalmente. Sí, sin duda. Bueno, digamos, la Confederación siempre fue una institución emblema, ¿no? Uno la sentía propia, pero a la vez lejana, digamos, ¿no? Me parece que en esto, sin duda, tiene que haber un proceso de acompañamiento. Me parece que en esto lo que sentí en su momento como dirigente, muchas veces necesitas herramientas de formación, tener al alcance algunas prácticas para desarrollar en su club, en la formación, en lo administrativo, en la generación de recursos. Creo que la Confederación tiene que darse una tarea también especialmente para mejorar el desarrollo de nuestro deporte en muchas provincias, que históricamente no han logrado desembarcar de manera importante. Me parece que en esto también la articulación con la Secretaría de Deportes de la Nación, que hoy está propiciando a través del trabajo del Ministerio de Educación, que es su ámbito de incumplimiento donde desemboca su terminal, también el ministro de Educación y Deporte, Esteban Bullrich, están buscando que el deporte pueda efectivamente llegar a la escuela, ¿no? Es una confederación va a estar trabajando también de la planificación en los primeros días para lograr ampliar la cantidad de jugadores que practican este deporte en todo el país, ¿no? Me parece que en esto la confederación tiene que tener más presencia, y fundamentalmente lo que tenemos que recuperar es un programa más a largo plazo que nos permita que los esfuerzos que cada uno va realizando se puedan articular. Me parece muy importante, no veo hoy esfuerzos de mucha gente, por un lado los clubes que se multiplican en todo el país, los clubes que compiten en el torneo federal, ni que hablar en TNA o en la Liga Nacional, que uno ve que hay esfuerzos en mejorar la competencia. Creo que lo importante es sumar esos esfuerzos y generar el mayor producto con la participación de todos los actores de nuestro deporte. En muchas oportunidades te escuché mencionar, leía una nota de Olé la semana pasada, y también lo dijiste charlando con nosotros en Uno Contra Uno Radio, que tal vez era un momento de suma necesidad para establecer un canal de comunicación y un vehículo, identificar roles desde la Confederación para con la Asociación de Clubes y desde la Asociación de Clubes para con la Confederación. ¿En qué aspectos crees que es sumamente necesario ese ida y vuelta entre la Asociación de Clubes, como miembro de alguna manera también de la Confederación Argentina de Básquetbol, pero con el menudo rol de desarrollar y de organizar a las máximas competencias profesionales del básquetbol de la Argentina? Yo creo que tiene que ser un trabajo de comunicación continuo, ¿no? Nosotros diario. Hemos tenido, tiene que haber una mesa de trabajo permanente, digamos, ¿no? Porque, por un lado, la Confederación, que tiene bajo su tutela todo el desarrollo del deporte, Nacional, tiene que trabajar para seguir vigorizando y fortaleciendo esta estructura de trabajo, y a la vez articular con la Asociación de Clubes, ¿no? Que es una competencia que, sin duda, con una gran historia, creo, con un presente importante, con vigor, que están trabajando bien, y yo no tengo dudas, que lo dije en esta semana, ¿no? Que la mesa de diálogo y de trabajo va uniendo, ¿no? Hay veces hay circunstancias políticas que, hacen las cosas más complejas, me parece que ahora arrancan tiempos que van a propiciar un trabajo conjunto entre todas las partes. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre lo muy bueno que vinieron haciendo en esta última parte con Sebastián Uranga con el Plan Altura. Ese tipo de gestiones, ¿van a continuar y van a tener un impacto directo en una mesa de diálogo con los clubes de la Liga Nacional? A ver, ¿se podrá empezar a trabajar mancomunadamente entre las dos instituciones? Porque a mí al menos me ha quedado históricamente la sensación de que se corría por dos carriles distintos, y me parece que es imposible llegar a tener un resultado fructífero si dos de los organismos más importantes desde el punto de vista institucional que tiene el básquetbol de la Argentina no van de la mano y no trabajan en conjunto. Sí, se pierde esfuerzo y uno no logra tener el mejor producto que puede, ¿no? Y claro. Parece que esto, la verdad, que sería un error importante no poder solucionar en un caso corto, establecer los mecanismos de diálogo, y después creo que tiene que haber un plan maestro, un plan modelo que no vaya haciendo sumar los esfuerzos de la parte en los próximos años, ¿no? Nosotros, en los próximos 60 días, vamos a estar presentando nuestro plan de trabajo para estos 4 años de trabajo, pero creo que, independientemente del mandato que tenemos hoy, podemos ir dialogando entre todos los actores, digamos, para generar un proyecto todavía más largo, ¿no? En el desarrollo, en la infraestructura, y en cada una de las aristas que componen nuestro deporte. Para eso creemos que, por un lado, es fundamental el trabajo articulado de la Asociación de Clubes, también me parece fundamental generar comisiones y ámbitos de trabajo con los entrenadores, con los árbitros, con los jugadores, que también forme espacio de trabajo permanente, y que todos sumemos esfuerzos. Yo creo que la Argentina también con sus comunicadores, con sus dirigentes, digamos, o marca tendencia o tiene liderazgo a nivel mundial. Si nosotros logramos dejar de lado la individualidad de cada uno de nosotros y de cada uno de los estamentos y de cada una de las áreas para sumar en un producto final, yo no tengo duda que, podemos generar un gran futuro. Ese es el desafío que viene, ¿no? Dejar de lado las individualidades, un poco las apetencias o los egoísmos de cada sector, de cada competencia, de cada estamento, para, sumar a un producto final que a la vez también haga fortalecer a cada uno de los actores que aporta este espacio, ¿no? Queremos una liga que sea cada vez más fuerte, queremos que los clubes puedan desarrollar cada vez más jugadores, que los entrenadores, los jugadores y los árbitros participen, tengan tutela sobre sus derechos. Creo que eso solamente se logra si logramos construir todos en un colectivo. Si trabajamos individualmente va a haber momentos pasajeros de mejor fortaleza a un sector sobre otro, pero bueno, no va a ser algo que realmente nos permite pegar el salto que creo que todos queremos para nuestro básquetbol, porque yo no tengo ninguna duda que individualmente cada uno de los sectores que nombré hace el máximo esfuerzo cada día para tener el mejor producto para el área que representa. El tema del estatuto, tal vez hay una comisión que se va a encargar, pero me llamó la atención, porque me gustaría que nos cuentes, ¿por qué, quién y de qué manera se propone que haya una auditoría externa para que el trabajo que ustedes van a hacer sea auditado por un ente que no esté viciado del día a día de la Confederación? Bueno, lo que tiene que ver con el estatuto, nosotros la verdad que entendemos que es bueno que haya un periodo de trabajo de una comisión que, bueno, pueda enriquecer y generar un poco más de tiempo, ¿no? También estamos contentos, bueno, de la moción de agrado, lo que uno ve que se comparte sobre estos nuevos esquemas de participación, de transparencia, y en esto el hecho de tener cada año una auditoría externa de gestión, tanto contable como administrativa, ¿no?, de un órgano ajeno a la Confederación, bueno, creo que va a ser un elemento de transparencia importante que hay que sumar. Creo que tiene que ser una de las situaciones, creo que hay bastante más temas para, bueno, seguir avanzando en esta materia. Hoy hay muchas políticas de gobierno abierto, de transparencia, que creo que tenemos que aplicar. Pues bueno, creo que sin duda la hora lo exige, ¿no? Continuamos hablando con Federico Susbieles, el interventor, mirá lo que iba a decir, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, y con respecto al estatuto también te quería preguntar, porque la comisión está trabajando en una nueva forma de participación en donde se incluyan distintos estamentos y que tengan la posibilidad de voz y voto dentro del marco de la vida institucional de la Confederación. Independientemente de que no haya ninguna definición, porque la comisión trabaja para presentarlo a posteriori, ¿cuáles serían las novedades vinculantes con la calificación de los votos y con los distintos entes que van a tener otro tipo de participación de los que tenían hasta el momento? Bueno, lo que se plantea como línea basal es primero la recuperación, digamos, de la asociación de clubes como miembro activo, ¿no?, que es algo que en su momento se había propiciado, se había generado a través de una asamblea, de una modificación, de una propuesta de modificación de estatuto que después nos hizo el trámite correspondiente en la Comisión General de Justicia. Entendemos que también, de la misma manera, hay que incorporar a los organismos que agrupan a los entrenadores, a los árbitros, a los jugadores, ¿no?, con voz y con voto dentro de la Confederación. Los porcentajes o el peso de cada uno de estos estamentos, bueno, es una materia que va a ser estudio y trabajo de la comisión que vamos a constituir en los próximos 15 días para que trabaje en esta situación, pero sin duda tienen que, bueno, tener a nuestro juicio voz y voto, y después tiene que haber comisiones permanentes de trabajo, ¿no? Esto también nosotros lo planteamos, que haya comisiones y después pueda haber mesas en las cuales este trabajo se puede interrelacionar, digamos. Nosotros creo que es importante para lo que viene que haya órganos de gestión y de trabajo asociado, ¿no?, en el cual, como lo dije antes, se puedan poner en común los intereses de cada uno de los sectores para, bueno, buscar el bien común, que sería el desarrollo de nuestro deporte, ¿no? Porque muchas veces quizás las decisiones que se toman en uno de los estamentos, en uno de los ámbitos, va a repercutir inmediatamente en el otro, ¿no? Me parece que estar sentados en una mesa en forma permanente en el ámbito de la Confederación Argentina de Básquetbol seguramente va a permitir que haya debate, alguna discusión, pero seguramente puntos de encuentro que, bueno, nos permitan garantizar un mejor espacio de trabajo y de futuro. ¿Y se presentó en la asamblea cuando se habló de la calificación o de los porcentajes que podía llegar a tener cada ente en las votaciones o en las decisiones, alguna problemática, algún disconformismo o quien no está de acuerdo con la calificación de las votaciones? Nosotros no se planteó un esquema de calificación de... Perfecto. Por lo menos en el proyecto de calificación de votos federativos. Sí va a haber seguramente presentaciones diversas en cuanto a los dirigentes, a los jugadores, entrenadores y árbitros. Nosotros tenemos una visión, pero me parece que en esto es importante que la comisión tenga libertad para poder trabajar. seguramente cada muchas veces cada sector puede entender que necesita tener una mayor participación, ¿no? Esto siempre va a pasar y creo que es sano que así ocurra. Pero bueno, me parece que esta comisión de la Comisión Constituyente tiene que tener libertad para poder trabajar en esta temática. Y bueno, nosotros sí nos parece que tenemos que, bueno, profundizar los canales de difusión, después de opinión, que bueno, creo que después de los primeros 30, 40 días de trabajo de la comisión ya podemos empezar a trabajar en la discusión hacia afuera, pero sumar voces también, ¿no? Con respecto al marco del estatuto y sus modificaciones, en lo que tiene que ver con lo que trabaja la comisión o lo que va a seguir trabajando y lo que se presentó en la asamblea y que las federaciones también recibieron como información a priori de presentarse en la asamblea y por la cual se hace un cuarto intermedio para que se pueda definir esta situación. ¿Hay algún otro punto o alguna arista o algún artículo del estatuto que sea vital, necesario, y que se pueda comunicar y que creas que vale la pena que la gente del básquetbol conozca que en lo que estén trabajando hoy o en lo que está trabajando la comisión hoy? Yo creo que los niños basales, digamos, tienen que ver con una participación activa de los estamentos de una forma orgánica, con propiciar también un esquema de federalismo, digamos, de desarrollo de nuestro deporte igualitario en la mayor cantidad de provincias posible, ¿no? Que la Confederación tenga un rol activo en esto. Normas de transparencia y profesionalización de la gestión, ¿no? En esto también la incorporación estatutaria de un director ejecutivo, de un director deportivo, un director administrativo, y bueno, la periodicidad y los informes continuos de gestión va a permitir, bueno, que todo el mundo esté informado de cuál es el rumbo de la Confederación, ¿no? Hay que entender que muchas veces los representantes federativos tienen su lugar de residencia en el interior, bueno, que tiene cada uno sus trabajos, sus ocupaciones. Lo mismo va a pasar con los representantes, bueno, de la asociación de clubes, de los estamentos que tengan participación en la CA, y es importante que este grupo de trabajo profesional que lleva adelante la gestión diaria vaya informando a cada uno, digamos, ¿no? Claro, lo que va ocurriendo, y bueno, que realmente sean ámbitos participativos reales, ¿no? Y que, vuelvo a decir, los números sean transparentes y las decisiones. A ver, ¿lo tenemos a Federico? Ya vamos a retomar el contacto con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, con Federico Subieles. Estábamos dialogando, bueno, de la asamblea, de el nuevo estatuto, la incorporación de un nuevo estatuto con mayor participación de diálogo, con mayor participación de instituciones vinculadas al básquetbol, como son, bueno, fundamentalmente la Asociación de Clubes, que entiende el presidente que no solamente parte por incorporarse y tener voz y voto o un espacio de diálogo diferente al que se tenía hasta el momento dentro de un estatuto, sino que tiene que tener indefectiblemente un canal, una vía de comunicación, un trabajo en conjunto dentro del molde, de la maqueta de trabajo que presenta hacer y que van a presentar para estos 4 años, no solamente un nuevo marco de discusión, de políticas y de manera de gestionar, sino también de trabajar de manera diaria y de tener la posibilidad de trabajar en lo mismo, en definitiva, porque hay muchos puntos en donde la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquetbol confluyen en el mismo lugar, en el desarrollo de los jugadores para potenciar una competencia y que luego de potenciarlos dentro de una competencia profesional, eso esté dando un salto de calidad a la selección argentina, es trabajo mancomunado. Quien crea que eso se puede hacer con trabajo disociado, me parece que estará confundiendo el rumbo sin ningún lugar a dudas. Y después de la participación de árbitros, de la participación de entrenadores, de la formación de nuevas comisiones vinculadas al estatuto, los nuevos roles, situaciones que tienen que ver con auditorías externas o una auditoría externa que va a tener la gestión y que también quería preguntarle a Federico con respecto a este tema, puntualmente una situación de cómo será esta nueva auditoría. Tengamos en cuenta que la modificación estructural dentro de la dirigencia del básquetbol argentino y la intervención tiene que ver también con un proceso de auditoría externo muy importante que desnudó las grandes falencias que había tenido hasta el momento la presidencia de Germán Baccaro y que eso termina decantando también en denuncias judiciales establecidas por la intervención y que seguramente ahora como querellante también la Confederación Argentina de Básquetbol va a continuar en la misma tesitura, buscando que se investigue, buscando la verdad y buscando en definitiva saber qué es lo que ha ocurrido a partir de aquel pedido a gritos de los jugadores de transparencia, de normalización, de un nuevo modelo de gestión para empezar a trabajar. Es donde surge la intervención que logra acomodar en definitiva la situación del básquetbol argentino, de la Confederación Argentina de Básquetbol, en lo que tiene que ver con el ordenamiento de las finanzas, para luego sí ya tener este espacio democrático distinto con las modificaciones estatutarias, con las modificaciones que nos comentaba Federico dentro del Reglamento Nacional de Pases, la adecuación del básquetbol a la nueva ley de formación de derechos deportivos para el impacto en los clubes y en la vida de los clubes en definitiva, y bueno, luego también meterse directamente en lo que tiene que ver con el bienestar que le va a generar a cada una de las instituciones en la Argentina la nueva ley de formación de derechos deportivos, algo que hemos hablado profundamente con el senador Gerardo Montenegro aquí en Uno contra Uno Radio. Mientras intentamos restablecer el contacto con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, vamos a hacer una nueva pausa en Uno contra Uno Radio y seguimos hasta la una en el último programa del año, como todos los mediodías, hablando de básquetbol. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno contra Uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar para sus productos Tramontina, Termos Aladín y Nadir Cristales para Bazar. CEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. En San Martín asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo y triplicamos el presupuesto en seguridad, los patrulleros municipales y las cámaras de videovigilancia. Sistema de protección ciudadana. Municipalidad de San Martín. El Campero, artículos regionales, especialidad en bombacha de campo, cuchillería, monturas, ponchos y cueros, todo para el gaucho. El Campero, artículos regionales. Colectora y Pueyrredón y Ituzaingó. Consultas al 4481-4995. Nextel 354 asterisco 188. El Campero, guión bajo, @lib.com. MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar para sus productos Tramontina, Termo Saladín y Nadir, cristales para bazar. CEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Glazer Indumentaria Deportiva, nuevo patrocinador de la Liga Nacional de Básquet. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Retornamos en Uno Contra Uno Radio, el diálogo con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, con Federico Susbieles. Chubi, te quería preguntar con respecto, justo cuando se cortaba la comunicación, te quería hacer referencia a lo de la auditoría externa, que además de ser necesaria, la consulta tenía que ver con respecto a la generación de recursos para que esta auditoría sea paga, porque salvo que venga desde la Secretaría de Deportes, no sé si es decisión también de la Confederación pagar lo que la auditoría cuesta mensual, anualmente, como la planteen, desde recursos genuinos de la Confederación. No, sin duda. Digamos, primero es una auditoría, se plantea de carácter anual, integral, de gestión, y que sea, digamos, absorbida por recursos genuinos de la Conferencia Argentina de Básquetbol, ¿no? Bueno, así nos parece un tema importante, más allá de los organismos, por supuesto, de control naturales, bueno, lo que tienen que hacer las revisiones de cuenta de la Confederación, de la auditoría del balance con un estudio jurídico independiente también de la Confederación, que haya una consultora, y creo que en este caso cuanto más importante sea esta consultora, mejor pueda ir auditando normalmente de manera externa, ¿no? Como, bueno, muchísimos espacios de gestión lo realizan. Eso me parece un tema importante. Y desde la Confederación, esa misma auditoría, ¿se puede ampliar a las federaciones? ¿Tiene también alguna parte de la gestión en las federaciones que componen a la Confederación? La verdad es que está planteado como un espacio de, digamos, de gestión de dentro de la Confederación Argentina, ¿no? Bien. En esto yo creo que hay un espacio de, bueno, de trabajo y remuneración que se viene dando en algunas federaciones, que creo que, bueno, que hay que respetar, y que es independiente de cada, digamos, la vida interna de cada una de estas federaciones provinciales, bueno, pues sin duda es independiente, ¿no? Como debe ser para que se desarrolle adecuadamente la vida interna de la Confederación Argentina. ¿Pudiste leer la nota de Scola en Clarín hace algunos días? La leí, sí, la grande por arriba, pero sí. Te pregunto para ver cómo te llegan las palabras de un deportista tan importante de la historia de la Argentina, vinculada a un trabajo tuyo en tan poco tiempo. Bueno, la verdad que por un lado es satisfacción, porque tampoco es un trabajo individual, ¿no? No, seguro. De gente que trabajó y aportó, y por otro lado mucha responsabilidad. El hecho de, bueno, tratar de seguir poniendo la cabeza, el sacrificio, la honestidad, y bueno, teniendo los vínculos y los puentes para, bueno, poder seguir ampliando este grupo de trabajo que rige los destinos de la Confederación. Creo que es una responsabilidad importante. Estos apoyos, digamos, por un lado, por supuesto, que reconfortan, pero bueno, te diría que mayormente lo que hacen es volver a renovar la responsabilidad con gente tan importante. Lo mismo que, bueno, con todos los sectores, con las federaciones, digamos, ¿no? Con cada uno de los actores que tiene confianza en el trabajo que venimos realizando, lo que podemos realizar a futuro, bueno, la verdad que uno espera poder hacer las cosas de buena manera para corresponder a esta muestra de apoyo, ¿no? Y dentro de la satisfacción que te genera, hay algo que cuando se habla, me parece que cuando se habla desde tantos actores tan importantes del deporte de Argentina, como pueden llegar a ser jugadores, entrenadores y hasta un sector de la dirigencia misma, cuando se habla de volver a transparentar algo por sobre las cifras, me parece que ahí sí tiene que ver directamente, por más que vos le quieras correr el foco y lo pongas dentro del grupo de trabajo. Me parece que ahí sí tiene que ver directamente con un mensaje que está direccionado a tu persona. Hubiese sido imposible que sin alguien que tenga la decisión, la vocación y la intención de hacer esto pueda llegar a tener el impacto a corto plazo como lo tuvo. Bueno, yo la verdad que en su momento, cuando tuve que tomar la decisión de aceptar la intervención, con todo lo complejo que sabía que iba a hacer el trabajo, bueno, creía que podía hacer el laburo de buena manera. Ahora creo que el desafío es distinto, digamos, ¿no? De ninguna manera uno se puede poner los mismos objetivos, digamos, hay que ser más ambicioso, porque primero que hay un respaldo mayor, son 4 años de trabajo por delante, y después el deber de involucrar a todas las partes, y después de haber estado casi un año y medio gestionando con un grupo de trabajo reducido y conociendo a los actores que tenemos, yo creo que podemos conformar un gran equipo, aún con diferencias. Creo que hay mucha gente que está con ganas de hacer cosas, que impulsa, y la verdad que yo tengo confianza en poder sumar los esfuerzos de todos, ¿no? Voy a hacer ese trabajo, coordinar ese laburo, buscando buenos puntos de encuentro e interés entre todas las partes, y bueno, también las discusiones y los debates que se den un marco ordenado, y me parece que también la transparencia tiene que alcanzar para que también las discusiones de fondo en la Argentina también sean públicas, digamos, ¿no? Me parece que esto es importante, que pueda, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ir informando a toda la gente que sigue nuestro deporte, que por suerte en Argentina es muchísima, cuáles son las cosas que estamos discutiendo y cuáles los rumbos y los puntos de encuentro que vamos encontrando. ¿Pensás que van a continuar muchas de las personas que vinieron trabajando contigo hasta el momento, independientemente que el estatuto todavía no defina sus roles, sus funciones, sus responsabilidades, pero al menos el acompañamiento de Spil, de Oberto, de Sebastián Uranga, que, y tantas otras personas, los nombro a ellos como algunos de los que vienen trabajando cerca tuyo durante la intervención, a partir de este nuevo proceso, con la Confederación reordenada desde el punto de vista administrativo, financiero y ahora estatutario, ellos podrán trabajar contigo? ¿Le has ofrecido algo? ¿Lo venís charlando? Yo creo que hay mucha gente del equipo que ha trabajado en gran manera, que ha hecho un gran esfuerzo y creo que los resultados están a la vista. No obstante eso, me parece que en los tiempos que corren lo importante es volver a recuperar la comunicación y el ámbito de trabajo plural, ¿no? En este marco nosotros tenemos una reunión, ¿no?, la primera reunión del Consejo Directivo planteada para estar la segunda quincena de enero, bueno, de ahí trabajaremos en las primeras definiciones, que sí deberán ser varias, porque bueno, la Confederación sigue girando, hay muchos compromisos, digamos, internacionales, no solamente de las selecciones mayores, sino de las formativas, que bueno, ya sobre finales de enero tienen sus primeros compromisos europeos, y bueno, iremos trabajando en ir definiendo los equipos de trabajo, los nombres y bueno, el rumbo. ¿Y qué rol activo tendrá en la parte judicial, que se presentó en la intervención y a través del Ministerio de Justicia en distintas denuncias, este nuevo modelo de gestión y esta nueva gestión que vos encabezás en la Confederación Argentina de Básquetbol en cuanto a aquellas denuncias presentadas a partir de las irregularidades múltiples que arrojó la auditoría? Bueno, nosotros, lo que tenía que ver con mi rol como interventor, teníamos la facultad de, digamos, solamente de poder impulsar la causa, denunciar lo que vamos a solicitar, que bueno, surgió en la reunión de la asamblea y lo vamos a hacer bien terminada la esfera judicial, la posibilidad de que la Confederación se pueda constituir como creyente en estas causas, pueda, bueno, sin lugar a dudas impulsarse y aportando herramientas de análisis, fundamentalmente garantizar que sea justicia en este tema, ¿no? Que se pueda determinar si aquí existió delito o no y si se impulsó la causa penal o no. Lo que sí nosotros creemos y le solicitamos a la justicia que sea en un tiempo razonable, digamos, ¿no? Claro. Creo que para todos es importante, para nosotros como actores que en su momento impulsamos, para la Confederación que va a constituirse como querellante y seguramente también para la gente, bueno, que hoy está sospechada o que ha sido parte de esta gestión, también va a querer que la justicia se exprese, ¿no? Me parece que en esto todas las partes vamos a estar en el mismo lugar. La última tiene que ver con el sueño olímpico. Mañana ya empezamos a transitar el año olímpico, o el año del juego olímpico en definitiva, y quería saber si hay alguna novedad a partir de aquella charla que tuvimos contigo, donde nos contaste cómo iba a ser parte de la preparación de la selección argentina. Bueno, también está el sueño de las chicas, que también se empieza a jugar dentro de muy poco tiempo y que también ya se está trabajando en ello, pero en cuanto a la preparación del equipo de Sergio Hernández, ¿hay alguna otra confirmación con respecto a los Super 4, ciudad, rivales y demás de cara a lo que será en muy poco tiempo? Porque en definitiva es así, pasará muy rápido y se vendrá el juego olímpico encima. Bueno, nosotros vamos a estar confirmando, yo creo que sobre finales de la primera semana de enero, ya el primer torneo que va a ser en Tres Naciones, que va a ser en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, ya estamos en la firma de los contratos con las federaciones que nos van a estar visitando. y estamos bueno cerca de cerrar, tengo alguna certeza ya sobre el segundo torneo, que va a ser un Super 4. Y bueno, nos gustaría trabajar en un partido de despedida para bueno el 1 o 2 de agosto, que sería previo al viaje a Río, ¿no? Estamos avanzados con una federación nacional importante, bueno, con España, vamos a ser nombres, veníamos dialogando, ellos han tenido algunos problemas administrativos en los últimos 20 días, con lo cual no hemos podido avanzar. Bueno, esperamos retomar las charlas en estas semanas, ahora sí podemos cerrar este partido de despedida con ellos, y bueno, si no hay otros rivales europeos en carpeta, con lo que venimos dialogando. Federico, muchas gracias por tu tiempo, el agradecimiento porque hemos charlado mucho tiempo en un día muy muy particular y muy especial para todos, y bueno, lo mejor en el año que viene, en tu función como senador y naturalmente en lo que tiene que ver en tu función como presidente, como nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, porque naturalmente lo creemos de esa manera, que será lo mejor para todos, que ustedes tomen buenas decisiones y encuentren los canales de diálogo, los lugares de debate necesarios, que estaban ausentes y que son muy necesarios hoy por hoy, y bueno, todo aquello que repercuta bien para el básquetbol, naturalmente toda la familia del básquetbol lo tomaremos de muy buena manera, y bueno, este tipo de decisiones será responsabilidad de cada uno de ustedes que conducen al básquetbol de la Argentina. Bueno, muchas gracias, Matías, la verdad que bueno, yo te agradezco, sí que quería recordar para bueno, un poco balancear digamos, el tema de nuestros equipos, que en el caso de los varones están clasificados, las chicas tienen se va a sortear el día 25 de enero. La cita, ¿no? los grupos y cómo se ha desarrollado este repechaje, la sede, y ya está cerrado, sí, la gira previa al repechaje olímpico que va a ser en España y en Francia, ¿no? Un evento importante. Acá hay mucho esfuerzo de las jugadoras, del cuerpo técnico, hay mucha gente que hace muchos años viene agregando dentro del básquet femenino, bueno, eso la verdad, vamos seguir impulsando con mucho esfuerzo, porque tenemos que superar que sin duda va a crecer y desarrollar. Y dicho esto, bueno, aprovecho a agradecerles a ustedes por haber ayudado a difundir este trabajo, para haber sido siempre muy muy honestos y muy profundos en las preguntas, en las repreguntas, creo que es un tema que hay que valorar, y bueno, aprovechar este vehículo, que bueno, sé que se escuchó por gran parte del Bajo Argentino, para bueno, desearle a toda la gente de nuestro deporte que tengan un gran inicio del año 2016, que se encuentra todos trabajando juntos y de buena manera. Y en cuanto a ustedes especificando en el programa, que bueno, que también en el corto plazo pueda estar garantizada la continuidad de un espacio, que creo que muy importante, ¿no? Porque si uno habla de transparencia, de desarrollo, bueno, tiene que haber espacio de comunicación que estén haciendo el esfuerzo y la patriada que, bueno, supone un programa de tantos años y con tan buenos profesionales que se viene desarrollando. Así que, bueno, mi voto para que esto sea posible en el corto plazo y, bueno, para trabajar en equipo también, si es necesario, con todos los actores involucrados para poder garantizar. Te mando un abrazo grande, Federico, muchas gracias. Un abrazo. Nos despedimos, bajamos la cortina, bajémosla porque tengo en claro cuál es el horario. Nos despedimos en Uno Contra Uno Radio, es la 1:00 p.m. en punto, ya se viene el automovilismo con Osvaldo Tarafa y con todo el equipo del turismo de carretera. Para todos ustedes allí en casa, como siempre, básicamente nosotros somos tipos muy agradecidos y agradecemos vuestro compromiso para acompañar, para escuchar, para valorar nuestro trabajo. Se viene un 2016 con muchas horas de radio en vivo a través de Uno Contra Uno Radio, pensando en coberturas internacionales, en estar muy de cerca con todas las alternativas de esta apasionante liga, con el TNA, con la actividad de la selección argentina, con la participación de las chicas, con las cuestiones institucionales que tienen que ver y con el tratamiento respetuoso de la noticia como hacemos día a día aquí en nuestro programa. Así que, fundamentalmente a cada uno de los que está allí del otro lado, muchísimas gracias. A pesar de los errores, seguimos estando. Creemos que somos una fuente de información constante, diaria, respetada y honesta, y valoramos eso más allá de algunas situaciones en las cuales podemos incurrir en algún error. Así que, para todos ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen año. El abrazo grande desde aquí y nos reencontramos próximamente en Uno Contra Uno Radio, hablando de básquetbol como todos los mediodías en vivo en el aire de M570 en Radio Argentina, con el Gallego, con Noelia, con Joaquín, con todo el equipo, con Damián Fernández, que se ha alejado de la emisora pero está entre nosotros, y con todos ustedes hacemos este bonito programa de radio de hablando de básquetbol todos los días en el aire de M570 en Radio Argentina, y que va a seguir durante todo el 2016 con la Liga y con la actividad del básquetbol de Argentina y el mundo. Un abrazo grande, chau. Copas, vasos, platos. Auspicio Uno Contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina, Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Para vos. Radio. Radio es comunicación. Radio. Radio es actualidad. AM 570.